no encubras de mí tu rostro, Señor. No me niegues conocerte en este día. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Háblame, Señor, háblame, muéstrame a mí hoy mismo. Envuélveme con tu poder, lléname con tu espíritu. Háblame, Señor. No encubras de mí tu rostro, Señor. No me niegues conocerte en este día. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Imposible es vivir sin tu presencia. Imposible es vivir sin oír tu voz. Háblame, Señor, háblame, muéstrate a mí. Vuélveme con tu poder, lléname con tu espíritu. Háblame, Señor, toca mi corazón. Háblame, Señor, háblame, muéstrate a mí hoy mismo. Envuélveme con tu poder, lléname con tu espíritu. Háblame, Señor, toca mi corazón. Háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, toca mi corazón. Háblame, Señor, oh, Señor, háblame, oh, Señor, háblame, háblame, toca mi corazón. Declaramos a ti, Señor. Necesitamos de oír tu voz, Señor. Necesitamos de su presencia, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestro corazón, Señor.